la mejor manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Aplausos, ¿para quién van a ser? ¿Para quién van a ser si no para mi ardillita preciosa? Hola, buenos días, señorita Matatiro Tirulat. Hola, su señoría Matatiro Tirulat. Eso. ¿Cómo estás? Buen día, Reggie. Hola, don Gato. Hoy ha venido con lazo naranja. Radio Felicidad. Qué bonito. ¿Por qué es tu lacito naranja ahí? Porque mi mami dice que me queda bien el color naranja. Precioso, ¿ves? Que combina con tu pielcita, con tu pelaje, caramelo. ¿Color naranja o color anaranjado? Ya. ¿Qué colores? Sí, la verdad es que como quieras, ¿sí? Como quieras decirlo. Color naranja. Ya, perfecto. Bueno, Rey, te cuento, ¿ok? ¿Qué me cuentas? Te voy a contar una cosita muy mona, muy monita. Mona, ¿habla de los monos? Hoy es el Día Internacional de la Cometa, Rey. Ay, adoro las cometas. A mí también me gustan, Rey. Yo me hacía mi propia cometa. ¿Tenía tu cometa? Ah, esas formas así, mira, te voy a decir como, así, ¿cómo se llaman esas? Hexágono, no, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Este, sí. La forma de un cometa. Exactamente. Como una cometa común y corriente. ¿Y sabes qué significa que las cometas estén volando? No. Que hace mucho viento. Ay, muy graciosa, claro. Podría volar libres. La cometa. Yo quiero ser como una cometa libre, voladora, libre, por el cielo. Como la cometa, sí. Pero, perdón, como la ardilla. Cometa tan. Ay, qué bonito, qué precioso. Sí, me reí, te escucho. ¿Qué? No quería presentarte a Adriana. Hola, Adriana. Hola, Villa. ¿Has visto? Buenos días, Adriana. Regia, gato. Hola, ya llegaba por acá y quería presentar. ¿Cometa? ¿Comiste tu cometa? Estamos hablando de las cometas, pues el día de la cometa. Ah, el día de las cometas. Ya. Sí. Yo no soy muy buena volando cometa. Bueno, es que tú ya eres bien alta, pues, ¿para qué ya? Pero no, siempre cometa, se me han caído. ¿En serio? Ay, tú mejor me bajas la cometa. Yo te la bajo, Adriana. Okay. También les cuento que es el Día Mundial de Vestir a tu Mascota. Oh, ¿le compraste su ropita? Tenía una perrita peruana hasta julio. Después de 16 años ya se fue con papá lindo. Los perritos en el cielo. Está en el cielo. ¿Y vestías a Moca? No le gustaba mucho la vestimenta porque como era calata, le encantaba exhibirse. Claro, libre. Y aparte, como el viento. Sí, esos perros tienen una piel maravillosa. Sí. Y cuando sí hacía mucho frío, sí le ponía unas chompitas, pero de algodoncito de corazón. Súper coqueta, pues, qué ¿no? Linda. Hermosa, mi Moca preciosa. La rescaté a los 2 meses y se me fue en mis brazos a los 16 años. Moca, besitos al cielo. Qué hermosa. Qué lindo. Sí. A ver, cuéntame, ardilla más. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué? Hay que vestir a la ardilla también. ¿No? Yo no soy una mascota. Ella es libre, Yo soy libre como las ardillas. Muy bien. Y me gusta mucho comer chocolate. Ah, sí. Yo no mordí la oreja de Adri. No, pues, muy bien hecho. Me parece que te portaste correctamente. No. Yo le advertí acá. Le dije que tenía que huir de tu lado. La oreja. Sí. Mientras ustedes escuchan la gota fría. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Carlos Vives! Sí. ¡Me encanta! ¡Cómo no lo adoro! ¡Me encanta! Gracias, ardillita. Gracias, ardilla. Se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me llevan.